No sé vosotros, pero a veces busco en internet leer cosas que no sé si existen. O volver a leer cosas que he leído en el pasado, pero que ya no sé si se vuelven a escribir. Uno de los artículos más brillantes que hemos leído, y ahí tengo una gran afinidad con el señor Jonathan Mark, el poeta del ciberpunk, pues es nuestro preciado artículo. Uso diario de la Sony Clie UX50. Probablemente una de las piezas fundamentales de la literatura geek. Cómo una persona analiza, comenta, con pasión, con cariño, con esas finas observaciones, pues cómo utiliza su PDA Sony Clie, qué aplicaciones utiliza, cómo la integra en su día a día. Eso, pues, al señor Jonathan y a mí nos parece un relato absolutamente fascinante. Y esto es, pues, algo que ha creado en nosotros una necesidad que ya no encontramos por ningún lado, porque, digamos, dentro de lo que es la literatura geek, lo único que queda es el frío análisis de mercenarios que simplemente comentan novedades que le llegan y en las que prácticamente lo que hacen es copiar una nota de prensa y volver a mencionar las especificaciones. Pocas personas, pocos creadores de contenido hay que hablen de su experiencia de usuario. Y qué decir, pues que hablen de la experiencia de usuario como, pues, el señor que escribió aquel post, ¿no? Hemos hablado de otros posts también, y Jonathan, que tiene un olfato de sabueso para la paleoarqueología internáutica, para buscar esas historias fascinantes, que durante una larga temporada ha ido compartiendo con un servidor de manera privada, pero que por fin ha visto la luz en forma de mi blog favorito, órbitadeinvierno.wordpress.com. Lo voy a decir otra vez para que toméis nota de mi blog favorito, pero también va a ser vuestro blog favorito, aunque todavía no lo sabéis. Tomad nota, órbitadeinvierno.wordpress.com. Lo voy a decir otra vez, órbitadeinvierno.wordpress.com. En el último artículo que ha compartido el amigo John, se llama La máquina de escribir total. Hace, no sé si una semana o 2 semanas, John me escribió de una adquisición que había tenido, un Lenovo ThinkPad T60. ¿Por qué ese modelo y no otro? Bueno, la serie de razones que me dio el amigo Jonathan son las razones de alguien que sabe muy bien lo que quiere y sabe muy bien que eso que quiere se encaja como un guante en una mano en su día a día. Y yo creo, y me va a permitir Jonathan que lo psicoanalice, bueno, psicoanalizar quizás sea una palabra demasiado grande, ¿no? Para mí. Pero que haga la siguiente observación. El T60 le ha dado alas a alguien que, al igual que Andrés Ramos, con estos podcasts que nos está dejando últimamente, que son maravillosos, pues alguien que tenía muchas cosas que escribir, muchas cosas que compartir, pero que quizá necesitaba su unicornio alado, necesitaba su musa, para poder volcar todas esas auténticas joyas que encuentra. Y eso es órbitadeinvierno.wordpress.com. Vaya artículo donde no solo habla del T60, sino que además habla de su día a día, de cómo lo utiliza, la música que escucha, por qué la disposición de pantalla es la adecuada, sus planes a futuro. Y cómo un portátil que ya suma años, pero que sigue siendo un unicornio, una rara avis buscada por la gente que sabe lo que quiere, pues sigue teniendo no solo una vida útil, sino una gran vida útil. Bueno, John, gracias por deleitarnos con esas piezas de literatura. Yo no sé si hemos encontrado un género literario nuevo, o hemos creado un género literario nuevo. Y utilizo la primera persona del plural porque John me ha influenciado mucho a mí. Yo creo que también a él, porque él es seguidor mío. Pero también los dos hemos sido muy influenciados, pues, por muchas cosas que hemos leído y que hemos compartido. Quizás somos dos nostálgicos que vamos buscando ruinas de un mundo que ya no existe. O de un mundo paralelo, quizá. Quizá hemos sufrido un efecto Mandela, donde buscamos esas consolas que existieron en la mente de algún autor cyberpunk, el autor de Mona Lisa Acelerada y otras novelas parecidas, una Ono Sendai, lo digo para los fans de los libros de Neuromante, y que quizá en nuestro universo no existen, pero de alguna manera hemos captado de que hay un universo donde existe esa tecnología móvil de ultraportabilidad y ultramovilidad, y un hardware que ha sido influenciado por Sony, por Panasonic y por esas grandísimas empresas japonesas que tenían la mente abierta y que sabían lo que querían y que sabían hacer unos diseños atrevidos, y no el horror en el que vivimos ahora, donde todos los teléfonos son iguales, todos los portátiles son iguales y no hay nadie que se atreva a hacer algo diferente. Quizá hubo un punto de inflexión en el diseño industrial del hardware cuando llegaron los netbooks, los portátiles, los smartphones, llegó Apple, que influenció a toda la industria, que duda cabe. Pero hubo un momento en el que la realidad se plegó en dos universos y nosotros, el amigo poeta del cyberpunk y Converso 72, nos quedamos en una realidad que quizá no era la nuestra y seguimos buscando lo que debería de aparecer en otro universo, donde la tecnología es más diversa, no es tan uniforme, tan aburrida como ahora, donde todo es tan parecido, donde todo el mundo tiene un miedo tremendo a hacer un diseño nuevo como hacía Sony, como hacían estas empresas, en fin. En cualquier caso, Internet nos ofrece un bar con luces de neón, con música electrónica, con distintos rincones en el bar donde puedes sentarte a disfrutar de sake y hablar con algunos cyborgs, hackers y otros forajidos digitales. Ese bar lo regenta alguien que dice que es poeta y el bar se llama Órbita de Invierno. Y ahí es donde podemos echar un rato aquellos que nos consolamos y nos refugiamos en la literatura, en la ciencia ficción, en el cyberpunk, y de vez en cuando queremos soltar esas peroratas de borracho hacker venido a menos y hablar de aquellos tiempos. Pues amigo John, gracias por tu gran aportación y gracias por orbitadeinvierno.wordpress.com, y esperamos ver más cosas paridas y salidas de ese magnífico teclado del ThinkPad T60.